oración como siempre, ¿eh? Bueno, vamos a rezar una Ave María, como siempre rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este ciclo de tres sesiones, como ustedes saben, está organizado para comentar un documento de la Santa Sede, un motu proprio, Attuendam Fidem, cuyo contenido legislativo, diríamos, es añadir a los códigos de derecho canónico, latino y oriental, un párrafo que corresponda a los tres miembros de la profesión de fe que se añade al credo niceno-constantinopolitano, que tienen obligatoriamente que formular quienes toman posesión de una serie de cargos eclesiásticos. En esta profesión de fe se añadió un párrafo que no existía antes, que se refería al deber de tener absolutamente aquellas verdades que la Iglesia enseña como debiendo ser definitivamente tenidas. Y el propósito de esto se ha puesto, diríamos, en claro más explícitamente, algo que estaba realmente realizado en la praxis de la Iglesia y en el consentimiento de los teólogos en sentido propiamente tal. Ya ponía yo el ejemplo el día siguiente, ¿quién dudaba que la Iglesia cuando canoniza a un santo no expresa una opinión piadosa, sino que da un juicio sobre la santidad y la gloria actual y la intercesión de aquel bienaventurado? Y lo mismo todas las otras cosas que enumeramos, los hechos dogmáticos, ¿quién dirá que la Iglesia, si alguien dudase de que el Concilio de Trento fue un concilio de la Iglesia Católica, no aceptaría que eso se dudase? Y este juicio nadie diría que es un hecho histórico occidental, que sobre el cual puede haber distintas opiniones, ¿no? Sobre el Concilio de Trento no puede haber opiniones, hay un juicio de la Iglesia que es una condición fáctica de que se dé precisamente el valor dogmático que tienen todos sus decretos doctrinales. Bien, pusimos el ejemplo, no vamos a reiterar el tema, sino tratar hoy del tercer orden de verdades, de aquellas que son expresión, que se expresan en el magisterio auténtico, pero que ni son proposiciones de verdades a ser creídas con fe teologal, como reveladas por Dios, y de verdades conexas necesariamente con la fe teologal, como necesariamente a ser sostenidas y propuestas de modo definitivo. Esta obligación de asentir a estas verdades propuestas por el magisterio ordinario es algo muy tradicional, lo dijo el Vaticano I en su Constitución sobre la Fe Católica, y ahora lo cita este documento. Decía, después de los cánones, decía, como no basta evitar el extravío herético, sino se huye también, diligentísimamente, de aquellos errores que más o menos se aproximen a aquel, a todos avisamos del deber de guardar también las constituciones y decretos por los que tales opiniones extraviadas han sido proscritas y prohibidas por esta Santa Sede. Aquí habla de decretos incluso, y se ve en otras normas, y aquí, que no solo se refiere a enseñanzas doctrinales, sino a disposiciones, por ejemplo, en que se avisa que tal enseñanza no puede ser enseñada en las escuelas católicas porque no se hace insegura la doctrina, ¿eh? No puede ser enseñada tutto doceri non posse, no se puede enseñar guardada la seguridad de doctrina. O bien recomendaciones, etc. Hay una serie de matices. Pero, en fin, el tema se refiere sobre todo a las enseñanzas, auténticas enseñanzas del magisterio eclesiástico. Este tercer párrafo lo cita el motu propio diciendo así: además, el juramento, me adhiero con religioso obsequio de voluntad y de entendimiento a las doctrinas que, sea el romano pontífice, sea el colegio de los obispos, enuncian al ejercer un magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarlo con un acto definitivo. A esto corresponde también el canon, que en el derecho latino es el canon 752, decir, no ciertamente un ascenso de fe, se entiende de fe teologal, pero sí un religioso obsequio de entendimiento y de voluntad ha de ser prestado a la doctrina, que sea el sumo pontífice, sea el colegio de los obispos, enuncian sobre la fe o las costumbres, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarla con un acto definitivo. Los fieles cristianos cuiden de evitar lo que no sea congruente con las mismas. Sería un riesgo, siempre hay el peligro de tomar las cosas del revés, que porque se ha reforzado muchísimo, con sanciones incluso explícitas, la obligación del creyente, no sólo de creer con fe divina y católica lo que la Iglesia propone como revelado, sino de tener definitivamente lo que la Iglesia afirma como verdadero, con necesaria conexión, si de este segundo orden de verdades que hasta ahora estaban muy, sabía que era así, pero no habían tenido esta formulación tan clara como en este motu propio. Que ahora, atendiendo al sentido definitivo de este segundo orden de verdades, minusvaloráramos el tercer orden de verdades, que es importantísimo, que no podríamos vivir una vida cristiana buena de católicos si no entendiésemos qué es esto del religioso sentimiento que hay que prestar a lo que la Iglesia enseña. A mí me parece que es oportuno recordar unas palabras de las admirables reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes, dice San Ignacio, en unas reglas que redactó en distintos, dos momentos distintos de su vida, y que esto está en la primera redacción, hecha en París, porque no es del tiempo de Manresa, sino del tiempo de sus estudios en París. Pero después añadió otras, las últimas en Roma, según necesidades que iba viendo, experiencias que notaba en el ambiente eclesial. La primera y la undécima, que es la última de esta primera serie, la serie de reglas, los de París, dice así: depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Y la undécima, que cierra esta serie, dice así: es la 13. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro. Esto es una frase de Erasmo de Rotterdam: aunque el Papa juzgue, me diga que algo es blanco, si yo veo que es negro, ¿cómo voy a creer lo que el Papa dice? Erasmo de Rotterdam decía, que era muy amigo de León X, pero esto es aparte. Era un humanista, no devoto. San Ignacio tuvo la experiencia de que una obra que se recomendaba mucho entonces a la lectura espiritual de clérigos cultos, de Milite Cristiano, de Erasmo de Rotterdam, se la recomendaron y la leyó. Y vio que la lectura de aquel libro le enfriaba el espíritu. y quedó convencido que era una cosa que el libro producía en sí mismo y que él, con este don de discernimiento de escritos que Dios le dio, no quiso nunca más saber nada con Erasmo. Y puso esto, sin citarle, refutando la actitud de Erasmo, que es la libertad de pensamiento. Debe usted siempre tener para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro. Si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo, y este creyendo segundo es teologal, que esto es de fe, que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Es admirable regla 13, que esta profesión de fe, que el mismo Espíritu nos rige por la Iglesia, el mismo Espíritu que inspiró los mandamientos divinos en la Biblia, y entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, hay el mismo Espíritu Santo enviado por Cristo a sus apóstoles. Y creyendo esto, formula el precepto de siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Aunque San Ignacio escribe con una admirable precisión, pero sin tecnicismos, y menos con tecnicismos que son posteriores a él, yo diría, me parece, que esta regla décima tercia corresponde mejor al segundo orden de verdades. En el sentido de una cosa, ni una ni otra se refieren a la fe teologal. Formulan la fe en que el Espíritu Santo, enviado por Cristo, rige la Iglesia, para poner la regla que hay que tener para el sentido verdadero. Pero no se trata de que te he puesto todo juicio en todo obedecer a la esposa Santa Iglesia, no se trata, que aquí se da por presupuesto que tenemos fe en la Santísima Trinidad, en la redención de Cristo y en la divinidad de la Iglesia, se da por presupuesto. Esta regla primera y esta regla 13 se refieren a verdades que la Iglesia enseña, y en la décima 13 dice, así lo determina que una cosa es blanca. Me parece que la regla 13 tiene más que ver con el segundo orden de verdades, pero noten bien que la primera se refiere a todo lo que es no solo doctrina, sino consejo, enseñanza, disposición, precepto, gobierno auténtico de la Iglesia. Entonces, ese tercer párrafo es importantísimo. Y vamos a pensar sobre él algo, porque las verdades de este tercer párrafo, en estas están todas las enseñanzas de la Iglesia en cuanto tal, ¿no? De la Iglesia en cuanto tal, no una entrevista, una conversación en un avión, o un escrito, un amigo, sino enseñanzas a la Iglesia, ni un discurso a un embajador de suyo ante la Santa Sede, ¿no? Ni muchas cosas. Los papas hablan mucho en público que no están actuando en cuanto tales, ¿eh? Es claro. Dirigen un mensaje a las Naciones Unidas en ocasión de una jornada que trata de tal cosa y expresan el interés de la Iglesia de que se fomente aquello. En general será correcto y muy valioso a veces, otras veces no tan preciso. Es de aquello, ciertamente, no es enseñanza del Papa o del Colegio Episcopal a los fieles. Pero está claro, cuando es magisterio de la Iglesia como tal, se ve. Y todo lo que es magisterio de la Iglesia, y que no conste claramente, porque cuando consta claramente, por el magisterio ordinario, por actos extraordinarios, que ha sido definido como de fe, o afirmado como debiendo ser sostenido, ciertamente, como ha ocurrido ahora con la no ordinación de las mujeres, etcétera, como ocurrió con la declaración de invalidez de las ordenaciones anglicanas y tantas otras cosas, ¿no? Todo lo que no consta, que ha sido determinado como a ter por todos tenido, y que no obstante está enseñado. Todo esto está en este orden. Aquí está el Vaticano II entero, a salvo que, como ocurre en las encíclicas en el Concilio Vaticano II, se afirman muchas cosas que son de fe divina y católica, ¿no?, que no se definen, se recuerdan, se reafirman, se presuponen, como cuando habla de María, Madre de Dios, Inmaculada, o, ¿verdad?, o cuando tantas cosas, o de la infalibilidad del Papa, o de la... El Concilio hay, como en las encíclicas pontificias, una serie de doctrinas que son doctrina de fe o doctrina católica. Pero otras cosas, todo lo que no esté claro que pertenece a la fe de la Iglesia, son enseñanzas de magisterio ordinario en su orden, cada una como declaración práctica, como reflexión de tal o cual distinto orden. Así lo dijo el Concilio. Y lo mismo pasa con las encíclicas y con alocuciones pontificias y con cartas apostólicas y muchísimas cosas. La nota ilustrativa que acompaña este documento dice algo que es muy digno de ser notado. Voy a leerlo entero. Como ejemplos de doctrinas pertenecientes al tercer párrafo, noten bien estas que el que no las asiente a ellas no cumple su deber y se equivoca más o menos y corre el riesgo de equivocarse muy gravemente incluso en materias de fe, pero que por el hecho de no formularlas, no aceptarlas, no es hereje, ni se dirá en el sentido fuerte que hierra en la doctrina católica. El sentido es un poco analógico eso, de alguna manera sí que hierra en la doctrina católica, ¿no? Pero no es una cosa como censura, diríamos. Pero estas doctrinas pertenecientes a este párrafo se puede indicar en general las enseñanzas propuestas por magisterio auténtico, ordinario, de modo no definitivo, que exigen un grado de adhesión diferenciado según la mente y la voluntad manifestada, que se patentiza especialmente por la naturaleza de los documentos o por el frecuente volver a proponer la misma doctrina o por el sentido mismo de las expresiones verbales. Y es lo que dicen, y no hay más que decir, diríamos. Bueno, hay mucho más que decir. Si se tratase esto largamente, se podrían hacer unas cuantas tesis de teología y de derecho canónico sobre este magisterio auténtico, no definitorio, que también podríamos decir todavía no definitorio, así como se pueden definir en segundo orden cosas que finalmente puedan pasar al primer orden, según explica Ratzinger muy bien, y así podría hacerse probabilísimamente con la no ordenabilidad de las mujeres para el presbiterado y el episcopado, pues hay mucho tesoro de verdad en este magisterio auténtico ordinario que podrían probablemente ser definidas en el segundo grado y tal vez algunos casos como de fe. Yo como que aquí no se dan ejemplos, yo voy a ejemplificar por mi cuenta tomando cosas muy importantes que por el tenor de la reiteración en ellas y por la manera como se han dicho, se ve muy claro que la Iglesia propone como hacer tenidas muy en serio, en los cuales no se puede decir que haya habido definiciones ni dogmáticas ni de doctrina cierta. Voy a poner algunos ejemplos. Y antes de ponerlos, voy a leer un párrafo largo de la encíclica Humanae Generis de Pío XII. Aunque el Sagrado Magisterio ha de ser para cualquier teólogo en materias de fe y costumbres la norma próxima y universal de la verdad, como quiera que a él encomendó el Señor el depósito entero de la fe, es decir, la Sagrada Escritura y la tradición divina, para custodiarlo, defenderlo o interpretarlo. Sin embargo, el deber que tienen todos los fieles de evitar también aquellos errores que más o menos se aproximan a la herejía, y por ende de guardar también las constituciones y decretos con que esas erróneas opiniones han sido prohibidas y proscritas por la Santa Sede, y añado yo por el contexto, o de asentir con devoción y fervor a las verdades que insistentemente la Iglesia enseña, sin haber formulado condenaciones de error en la fe, de error, que son muchas. Ese deber, decimos, de tal modo es ignorado a veces como si no existiera. Esto decía en 1950, yo me permito decir que ahora pasa mucho más, ¿eh? Y casi ha sido una de las razones de considerar, hasta que Juan Pablo II acaba de citarla muy bien, Fides et Ratio, esta encíclica estaba archivada, diríamos un poco. El silencio no quiere decir nada. Esto lo decía mi padre Orlandis y es evidente. Los papas y los obispos en su colegialidad, en su concilio, dispersos o en concilio, son infalibles cuando hablan, no cuando callan. Ni en sus gestos, que los saben percibir periodistas, sociólogos, religiosos y más bien de chafardés que de Apomón, que perciben gestos. Mira, tenía la oportunidad de recordar en tal momento la ilicitud del aborto, y esta vez no ha hablado contra el aborto. ¿No? Que a veces, porque se habla mucho de una cosa, si en un día no se habla, parece y abre la puerta al aborto. O sea, esto lo leerán ustedes pues, en La Vanguardia, en el periódico, etc. Y a veces en revistas de teología. El deber de oír a lo que la Iglesia dice, no a lo que los pastores no hacen o no dicen, que puede ser que se equivoquen en no decirlo. Hay quienes expresamente dejan de mano cuanto en las encíclicas de los romanos pontífices se exponen sobre la naturaleza y constitución de la Iglesia, para que prevalezca un concepto vago que afirman haber sido sacado de los antiguos padres, particularmente griegos. Esto se hace mucho, y Pío San Ignacio ya lo denunciaba en las reglas de sentir con la Iglesia. Hay muchísimas cosas que están muy bien dichas en San Ireneo, en San Agustino, en San Jerónimo, o en San Gregorio Magno, o en San Juan Crisóstomo, o San Basilio, y que en los grandes escolásticos están dichas con más precisión, con algunas opiniones que pueden ser de una escuela y de otras no, que son secundarias, pero que hay como una especie de progreso que avanza en el consentimiento, ¿no? La doctrina escolástica de Santo Tomás, San Buenaventura, que pertenece al tesoro de la Iglesia, que es un desarrollo, no sé si me explico. Y por tanto decir esto no se hablaba en los santos padres, nunca encontraremos que San José pertenezca al orden hipostático. No, esto no están los padres griegos, ¿no? Pero están Suárez, y desde entonces lo han dicho todos los teólogos. Y está en el sentir del pueblo cristiano. Y es el fundamento de la devoción a la familia, aprobadísima y puesta en la liturgia. O sea que este desprecio de cosas posteriores, una especie de arcaísmo que ha sido uno de los signos paradójicos del modernismo teológico. El modernismo teológico siempre es arcaizante, ¿no? Los antiguos sí, los más modernos, ¿no? A partir de cuando entra Aristóteles o cuando comienzan a razonar escolásticamente y deforman el Evangelio, etc. Eso lo dijeron los protestantes, lo dijeron los jansenistas y lo dijeron los modernistas. Para hacer prevalecer, dice, un concepto vago que dicen que sacan de los padres, principalmente griegos. Porque los sumos pontífices, como dicen, no quieren juzgar de las cuestiones disputadas entre los teólogos. Bien, hay momentos en que en una encíclica se va a tratar un tema y se dice, sin querer dirimir las cuestiones discutidas sobre este punto, recordamos tal punto. Y lo que recuerdan no lo dejan discutible, precisamente. sino cierto. Lo que dice que además del principio que ponen, pues hay otras cosas sobre aquello que se pueden discutir, porque hay distintas opiniones legítimas. Así ocurren las encíclicas sobre el Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo, etc. Dios, los papas no quieren juzgar sobre las cuestiones que se disputan entre los teólogos. Y hay que volver siempre a las fuentes primitivas. Claro, volver a las fuentes es muy fecundo, porque los tesoros que hay en los santos padres nunca hay que dejarlos de lado, como después recuerda Pío XII. Pero no para decir, oh, qué suerte, todavía no. Claro, mediante el siglo IV ni siquiera el consustancial encontraríamos, ¿no? Y después lo recitamos en el credo, Oriente y Occidente unidos y separados a Roma, el homungusión, topatri, el consustancial en patria. No estaba antes de Nicea. Explicar por lo antiguo las constituciones y decretos modernos. Tampoco ha de pensarse que no exige de suyo asentimiento lo que en las encíclicas se expone, por el hecho de que en ellas no ejercen los pontífices la suprema potestad de su magisterio. Es decir, no son actos de magisterio supremo o solemne, no son definiciones dogmáticas, no son definiciones de cosas definitivamente propuestas, por tanto no hay por qué asentir a ellas. Esta es la argumentación que denuncia, describe con mucha sutileza y precisión Pío XII. Porque estas cosas, se enseñan por el magisterio ordinario, al que también se aplica aquello de el que a vosotros oye, a mí me oye. Y las más de las veces, lo que en las encíclicas se propone y se indica y inculca pertenece ya por otros conceptos a la doctrina católica. Muchas veces, por primera vez, las encíclicas hablan de una cosa que ha ido avanzando en ese común sentir de los fieles, estaba implicada en la liturgia, en la piedad aprobada, en la iglesia, ¿no? No sé si me explico, y había pasado a ser como consentimiento de los teólogos. Pondré un ejemplo muy insigne. Y si los sumos pontífices, lo leí el otro día, en sus documentos pronuncian una sentencia sobre cuestión hasta entonces discutida, es claro que a partir de aquel momento no ha de ser tenida por objeto de libre discusión. No hay que decir, ¿cómo que esto se ha discutido siempre? Ahora porque salga una encíclica, que no es un acto solemne, no tenemos por qué cerrar la discusión. Para esto se ha puesto, para cerrar la discusión. ¿Sí? Para esto. Y esto ha ocurrido con muchísimas cosas, ¿no? Que están en el segundo orden de verdades, ¿no? Pero en este tercer orden vamos a poner unos cuantos ejemplos para que vean ustedes lo que se pierde uno si deja de ver la reiteración del magisterio de la Iglesia y lo conexo que está con la dirección espiritual del pueblo cristiano, que es una misión del sumo pontífice y del episcopado, según decían Torres y Baches, papas del derecho espiritual de la humanidad. Voy a poner unos cuantos ejemplos, me parecen muy claros. Título de ejemplo, no podemos explicar todo el contenido, para exponer y ver la diferenciación del nivel y lo mayor o menor conexión con lo definido como de fe y con lo que este magisterio ordinario enseña como revelado, etc. O la mayor conexión con verdades conexas, pero todavía no propuestas como definitivas. Esto se ocurriría un curso entero, ¿verdad? Pero vamos a exponer, para explicar el documento que ahora explicamos, unas cuantas cosas que evidentemente el magisterio de la Iglesia, en actos de distinto tipo, unos más reiterados, otros menos frecuentes, pero mantenidos siempre en la praxis de la fe, etc., y nunca derogados, ha hecho, por ejemplo. Sobre la devoción a María. ¿Cuántas cosas han dicho los documentos pontificios? No solo la definición de la Inmaculada Concepción y la definición de la Asunción de María en actos solemnes de definición. No es verdad. No es verdad. Antes del capítulo octavo de Lumen Gentium y de la declaración ante el concilio dirigida a toda la Iglesia, María Madre de la Iglesia, que tampoco es una definición dogmática, pero que es un acto que basta leer lo que dice y ver con qué se conexiona. Se fundamenta todo en la Escritura, en la, en la definición de la maternidad divina, en toda la tradición eclesiástica, es una forma bellísima y más profunda que de lo que se llamaba la mediación universal de la gracia, la corredención. Había una serie de problemas que iban dando vueltas y se ocupaba de ellos el cardenal Mercier y otros que querían que se viniese la mediación María, mediana de todas las gracias, María corredentora, ¿verdad? Había dos o tres conceptos que andaban discutiéndose hasta qué punto se podrían llegar a definir, etc. Y por una cosa grandiosa, evidentemente, un concilio que no quiso hacer un esquema sobre María, no lo quiso, por mayoría votó que no habría esquema propio de María, que se incluiría un capítulo en el de Eclesia. Pablo VI se lo pidieron los obispos de Polonia, movidos por el cardenal Wyszyński, y gran parte del episcopado italiano. Y en la clausura de una sesión conciliar termina con la lectura de este documento, que es de magisterio ordinario de este tipo. Y, según dijeron las crónicas, así como acabo de saber ahora una noticia tristísima, pero esta es muy gozosa, y todavía la tristísima refuerza lo providencial de esta segunda. Se puso en pie el concilio entero aplaudiendo el acto pontificio de la proclamación de María, Madre de la Iglesia. Aquel concilio que al principio, oyendo un postulatum que decía que la Iglesia tenía que tratar más de San José, hubo abundantes carcajadas y se comentó así un poco entre pasillos, pero se dijo que se había dicho: hemos venido de todo el mundo, más de 2000 obispos, para ocuparnos de cosas así, de beaterías así. Estaba puesto bajo el patrocinio de San José por Juan XXIII, lo cual consta en los documentos oficiales de convocatoria y de promulgación de actos. Desde que el concilio terminó, no se dice. Yo no me parece bien que no se diga, y lo digo tranquilamente, yo lo digo siempre, porque lo dijo Juan XXIII, lo dijo Pablo VI, y nadie lo ha negado, porque no podrían negarlo, porque está allí en actos oficiales. Otro gallo nos cantara, si de vez en cuando se recordaran las cosas como son, y no se pusiera la luz bajo el celemín. Pero en fin, veamos la devoción mariana, con prácticas muy concretas: la aprobación del escapulario del Carmen, sin dar un juicio sobre la autenticidad de las revelaciones de San Simón Stock. Hay un documento de Pío XII, el general de los carmelitas, que lo alude claramente y da por supuesto que la Iglesia piensa que es auténtica la revelación de San Simón Stock. Y en la conmemoración centenaria de estas apariciones, confirma la práctica entre el pueblo cristiano del escapulario de Carmen. Un paréntesis para el ambiente cultísimo en que se mueve ahora lo que llaman la Iglesia de Cataluña. Yo estudié directamente el padre Bartolomé María Xiberta, cuya causa de beatificación está introducida en el archivo que está aquí en la parroquia de San Joaquín Avedruna, al convento del Carmelo. El padre que me lo enseñó me dejaré muchas horas allí buscando cosas para hacerme con un acopio bibliográfico suficiente para un trabajo que hice de homenaje a Padre Xiberta, con quien traté personalmente con mucho fruto. Y me encontré con la sorpresa que, no sé, yo soy poco estadístico, pero me parece que el 60 o más del 60% de sus trabajos, artículos, comunicaciones, versa sobre el escapulario de Carmen. Es decir, fue el gran apóstol de la autenticidad de San Simón Stock y la práctica del escapulario, Padre Xiberta, que algunos piensan que es un teólogo, como que vale mucho, que les gusta hacer ver que piensan que es progresista, ¿no? Pero es una ficción. Se ocupó máximamente del escapulario de Carmen, en gran cantidad de trabajos. El rezo del rosario, sobre el cual León XIII escribió nueve encíclicas. O, por ejemplo, devoción a San José. Aquí pasó una cosa curiosísima. El Código de Derecho Canónico, cuando dice lo que es de fe divina y católica, dice una cosa muy interesante, muy interesante. Dice, con fe divina y católica ha de ser creído todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida, en el único depósito de fe confiado a la Iglesia, y que es propuesto, como divinamente revelado por la Iglesia en su magisterio solemne o en su magisterio ordinario y universal. Y que ciertamente se manifiesta en la común adhesión de los fieles cristianos bajo la guía del Sagrado Magisterio. Si él se manifiesta, como que se manifiesta, Melchor Cano, que introdujo en la teología el importante tema metódico y fundamental de lugares teológicos, puntos de partida de la argumentación, dice que es más cierta, más cierto lógicamente, metodológicamente, el lugar de la fides ecclesiae, más cierto que las definiciones de los concilios o los actos de los sumos pontífices. Por ejemplo, hay, iba a decir pedantes, pero en fin, dejémoslo estar, hay quien duda de que el concilio de Éfeso definiese la maternidad divina de María. Dicen que lo citó como una conexión teológica, algo conexo con la, que el verbo que nace de ella es el que las, el mismo Hijo de Dios. Por consiguiente, hay que llamar a María Madre de Dios. Es como si fuese una cosa añadida, pero que el intento era la unicidad de Cristo, la divinidad de Jesús, el Hijo de María. Bien, algunos dicen que es una conclusión teológica y definida, y otros dicen que esto entonces no es el conexo, etc. El que dudase que el pueblo cristiano la tiene como de fe divina y católica definida y revelada, pues se lo inventaría, porque lo encontraría que el pueblo lo cree como perteneciente al misterio salvífico, pues desde Vladivostok hasta Alaska, no sé si me explico, desde la Patagonia hasta Laponia, y pasando por toda África y todas las iglesias misioneras. No hay cristianos, ni orientales ni occidentales, que no crean que María es Madre de Dios, creyéndolo con fe teológica. Y la fe de la Iglesia es más clara que la noticia histórica de un acto conciliar o de un acto pontificio. Esto está entre los teólogos que creen en la autoridad pontificia y naturalmente en la autoridad de los concilios. Y aquí, esto que está tomado del Vaticano II, que habla del sensus fidei, del pueblo cristiano, como un testimonio insigne de lo que la Iglesia jerárquica enseña durante siglos, y el pueblo lo oye, el pueblo lo cree. Cuando se enseña desde Dios, el pueblo cree desde Dios, todos los fieles que creen. Ahora, y un poco siempre, hay más riesgo de que se hagan un lío los que pretenden ser sabios, los teólogos, o los que dicen ser teólogos, o los escrituristas, o los historiadores de la Iglesia, se hacen líos más fácilmente que el pueblo fiel. Cuando mi madre oía un sermón raro, decía que sermón más raro, y nunca se enteró de que acababa de decir una herejía al predicador. Yo acompañaba cuando era muy anciana y he sido testigo de este efecto. ¿Qué sermón más extraño ha hecho este señor? Y no se enteró de que había puesto en duda pues, la virginidad de María o la resurrección del Señor. No se enteraba. Notaba que decía cosas raras que no le sonaban las que le había aprendido en la catequesis del colegio de monjas y rezando el rosario con sus padres, ¿no? Pues bien, aquí tienen ustedes una única encíclica de los pontificia sobre San José, una única encíclica pontificia sobre San José, que dice lo siguiente, que va muy bien leerla para ver esto que dice, se ve por las palabras y por la reiteración, la insistencia de las cosas, tal cosa. Pues miren ustedes qué pasa. León XIII dice esto. Consideramos muy conveniente que el pueblo cristiano se acostumbre a invocar con piedad ferviente y espíritu de confianza, junto con la Virgen Madre de Dios, a su cuestísimo esposo San José. Lo que tenemos la certeza que ha de ser muy grato y conforme a los deseos de la misma Santísima Virgen. Ciertamente, en esta cuestión, de la que por primera vez vamos a hablar públicamente, Pío IX había proclamado el patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal, pero León XIII es la primera vez que hablaba. Sabemos que la piedad del pueblo no solo se siente inclinada a ello, sino que ha tomado de alguna manera la marcha por sí misma, y no con margen de la Iglesia jerárquica contra la doctrina católica, sino ha tomado la marcha por sí misma, impulsado por la lectura de Santa Teresa de Jesús, el apostolado de los carmelitas, el apostolado de los grandes apóstoles que hubo en el Canadá entre los jesuitas y en Francia en el siglo XVII. Ha habido cantidad de apóstoles insignes de San José, que son menos conocidos de lo que deberían ser, desde la predicación de los franciscanos en la Edad Media. En esta cuestión, de la que por primera vez vamos a hablar públicamente, sabemos que la piedad del pueblo no solo se siente inclinada a ello, sino que ha tomado de alguna manera la marcha por sí misma y avanza cada día en este sentido. Porque el culto a San José, que en épocas anteriores los sumos pontífices se esforzaron a aumentar gradualmente y propagar indulgenciándolos, en estos últimos tiempos podemos verlo crecer con incrementos patentes y por todas partes, principalmente desde que nuestro predecesor Pío IX proclamó al Santísimo Patriarca patrono de la Iglesia, petición de muchísimos obispos. Se ve que el pueblo cristiano ya lo hace. Por ser una cuestión tan importante su culto, por ser tan importante que su culto se arraigue profundamente en las costumbres e instituciones católicas, queremos, por esto mismo, que el pueblo cristiano sea también movido principalmente por nuestra voz de autoridad. Ahora me pongo yo como papa y muevo al pueblo cristiano, que está, me ha pasado delante, como quien dice, le muevo yo como papa. Aquí hay un testimonio pontificio del sentido de la fe del pueblo cristiano, la presencia de San José en la vida cristiana. Y un acto pontificio de enseñanza y autoridad mandando que esto se haga. Y es la única encíclica que se ha hecho, que comienza por un testimonio pontificio de la fe del pueblo cristiano. Bien, por tanto, eso también es digno de ser tenido en cuenta por otras cosas que voy a ver enseguida. Así, por ejemplo, sobre la esperanza de la Iglesia en la plenitud y consumación del reinado de Cristo, en la instauración de todas las cosas en Cristo, única realidad histórica de la cual se puede seguir la paz de los pueblos y los hombres. De esto los papas han hablado centenares de veces. Se puso de moda entre los teólogos decir que lo decían para animar a la gente, por no tener una nota de pesimismo en tiempos en que la Iglesia está tan arrinconada, mantener una esperanza, como decía, de que todas las naciones unidas entre sí con Dios te aclamen bienaventurada, y de un polo a otro de la tierra no resuene más que esta aclamación, la alabanza al divino corazón por quien hemos alcanzado la salud, y el final de la consagración de Pío XII al Inmaculado Corazón de María. Pero de esto, y no solo en oraciones, sino en enseñanzas, el signo de la devoción, la consagración del mundo al corazón de Jesús, signo faustísimo del tiempo futuro mejor, que sea como la liberación de la Iglesia ante las persecuciones romanas. El Concilio Vaticano II, en el documento sobre las religiones no cristianas, habla de que la Iglesia espera, con el apóstol Pablo y los profetas de Israel, la conversión del pueblo de Israel. Y entonces, para citar un texto profético en que se cree en esto, no cita la conversión del pueblo de Israel, sino un texto de Sofonías que dice: todos los hombres, hombro con hombro, con una sola voz, adorarán a Yahvé. O sea, se salta de la esperanza de la Iglesia de la conversión de los judíos a la verdadera Iglesia de Cristo en la universal profesión de la fe en el Dios de Israel, Padre de Cristo, por todo el mundo. Esto está en el Vaticano II. Si fuese una sola vez, aquí viene la reiteración. Son centenares de veces. Esto lo estudió el Padre Igarca. con una tesis que tardó muchos años en dejársela presentar la facultad de Oña, porque la tenían por milenarista. El padre Solano le defendió siempre mientras elaboraba, hasta que consiguió formar el tribunal y doctorarle en teología por esta tesis que se llama La esperanza ecuménica. Aquí tienen ustedes una cosa sobre la cual no hay definiciones, pero hay centenares de textos concordes, bellísimos. Padre Orlandis decía, sería ridículo defendernos contra quien sospechara que en esto hacemos intervenir la infalibilidad pontificia, es decir, que tomamos estas palabras por actos definitorios. Pero sin necesidad de acudir a la infalibilidad pontificia, será prudente pensar que tres papas seguidos han hablado ligeramente, decíamos por decir algo, a confirmar tan solemnes documentos la creencia popular. La creencia popular. Esto ha surgido desde las revelaciones de Parey Lemonial. El pueblo cristiano y piadoso, el devoto fervoroso del corazón de Jesús, una cosa. Altares con la imagen del corazón de Jesús, por allí en 1860, solo había en algunas comunidades religiosas. Padre Parrá lo estudió en una biografía introductoria a la obra del padre Ramier, el padre es la apostolada de la prière. Entre 1860 y 70 comenzó a expandirse, y cuando el padre Parrá escribía, ahora sería difícil encontrar un sitio donde no esté, ni los hogares cristianos. Los hogares cristianos, que teníamos a veces tres o cuatro imágenes del Sagrado Corazón, en la puerta, en el comedor, reinaré con las promesas de Santa Margarita, etc. El pueblo cristiano vive en la esperanza del reinado de justicia y legalidad. ¿Sabe el pueblo cristiano lo que espera? ¿Qué se promete el pueblo español cuando confía en la conocida promesa, conocida entonces, hecha al padre Bernardo de Hoyos, reinaré en España, está ahora muy prohibida por no hablar nunca de España, claro? ¿Qué se promete el pueblo español cuando confía en una conocida promesa hecha al padre Bernardo? Claramente indulgenciados, aprobados por los papas al canonizar a Santa Margarita de Alacoque y antes, al aprobar el apostolado de la oración, que estaba inspirado en esta idea, orar para que venga tu reino. ¿Qué es la piadosa creencia sino una interpretación razonable de las promesas de Parey? Y aquí tienen un caso, las promesas de Parey, que la Iglesia no da juicios, incluso cuando canoniza santos. El juicio versa sobre la santidad y sobre la ortodoxia de sus escritos. Pero por ahora, el juicio sobre la autenticidad de una revelación no basta. Es curioso, no sé si me explico. Instituye la fiesta de las apariciones de Lourdes, pero esto no quiere decir que haya habido una sanción de hecho dogmático de la aparición de Venus. Pero ¿quién dirá que la Iglesia no cree que se apareció la Virgen a Santa Bernardeta? ¿Hay alguien que lo dude? Tengo ustedes un caso. Cosas están en el magisterio ordinario, como las apariciones a Simón Stock y la recomendación del escapulario. Las apariciones de Santa Bernadette, las apariciones del Sagrado Corazón. Dicen, todo el Señor del Sagrado Corazón se funda en revelaciones privadas, como tú lo has dicho. Y resulta que, ¿y la Iglesia qué le ha pasado? Pues que ha citado las revelaciones privadas en encíclicas. Lo de los primeros viernes, la hora santa, y el espíritu de reparación, están en la Miserentísimo Redemptor. Juan Pablo II, en Montmartre, hablando una vez a adoradores nocturnos, dijo, como dijo el Señor en el Evangelio de San Juan, y cita un texto del Sermón de la Cena, como dijo el Señor a Santa Margarita de Alacoque, y cita un texto de una carta a Santa Margarita, y no avisó, una cosa pertenece a la revelación pública, que está en la escritura, el otro es un escrito probado, pero que no es autoridad canónica, no hizo ningún salto, estaba predicando a los adoradores nocturnos, no es una definición de que lo... Pero, ¿quién dirá que la Iglesia no ha usado los escritos de Santa Margarita de Alacoque como escritos proféticos? ¿Cómo ha enseñado el magisterio ordinario en ese nivel la doctrina de la reparación? No hay definiciones sobre esto. Tal vez sea un milagro, un misterio extraño que no haya definiciones. Santa Margarita decía una religiosa, cuida con proponer esta devoción, porque hay personas que no la sienten y no entran nunca por ella, y perderás el tiempo queriendo inculcárselas. Tampoco dice que sean malas personas, ¿no? Ella había tenido experiencia en una superiora que creía que era una ilusa y no podía tragarla, y de repente le aprobó nada menos que poner la imagen y hacer una consagración del noviciado. Está citado en las cartas. Hay muchas cosas así. O sea, la devoción es don de Jesús. No hay fórmulas dogmáticas. Hay reprobaciones como de falta de respeto a la Iglesia, de los jansenistas que decían que era un culto idolátrico, etc. Pero no es herético. La calificación de las proposiciones contra el don de Jesús no tienen nota de herejía. Pero allá se las... No quiero decirlo así. Qué peligroso es despreciar el evidente sentir de la Iglesia aprobando el movimiento del Espíritu Santo en el pueblo cristiano. Y la fructificación de esta esperanza en la doctrina de Cristo Rey, que tampoco es una fórmula dogmática, pero está llena de textos de la Escritura. La providencial conducencia a este designio providencial de la paz universal, la paz de Cristo, el reino de Cristo, que va a Pío XI, de las consagraciones individuales, familiares, sociales, la consagración del género humano, hecha en 1899 por el Papa León XIII, consagración que, por cierto, se hizo porque le escribió una carta una religiosa enferma, que porque estaba enferma no podía escribir más que con lápiz, porque en aquel tiempo con plumilla se ponía, tenía que poner la tinta y toda cosa, escribió con lápiz, estaba en la cama. Droste su Fischer, una aristócrata alemana, religiosa, buen pastor, en Portugal, en Oporto, ya beatificada. Esta monja recibió una carta a León XIII diciendo que el Señor le había conservado la vida, no permitiendo que muriese en una gravísima enfermedad que acababa de tener, para que hiciese esto, de consagrar el género humano al corazón de Jesús. Y León XIII cogió la carta, la dio al cardenal Marcel. La Marcela le dijo que el acto mismo tenía plenos fundamentos tradicionales y estaba muy apoyado por enseñanzas de Santo Tomás en la Suma Teológica. Y León XIII hizo la encíclica mandando y formulando al cerrar el siglo pasado, esperemos que se conmemore ahora, esta consideración del género humano al corazón de Jesús. Y en un parrafito de la encíclica, que tampoco es ninguna definición, y el que no sabía de qué va, hasta que no se ha conocido la vida de Marte, pues sí, no se dice nada. Dice, no queremos silenciar un motivo personal nuestro, pero también importante, y tanto, que nos ha movido a hacer este acto, que es dar gracias a la providencia que nos ha conservado la vida en una reciente, gravísima enfermedad. Una cosa tan fina de reconocer la autenticidad de la advertencia, del aviso de la monjita, de que Dios le había permitido que sanase de la enfermedad, había querido que sanase, para en aquella especie de prórroga que le daba, hiciese este acto que Dios quería que hiciese. Un acto que permitió Pío IX, lo incoó Pío IX, lo institucionalizó Pío XI en la fiesta de Cristo Rey, lo recordó Pío XII, el comienzo de su pontificado, diciendo que el espíritu de la consagración del mundo al corazón de Cristo Rey es el alfa y omega de su pontificado, etc. Y tantas cosas que han dicho los papas. Y que por la reiteración se ve lo que tiene que ver con la fe y por el sentir del pueblo cristiano. Y no son definiciones. Es una definición, por ejemplo, decir, los hombres de nuestro tiempo han hablado de progreso cuando retrocedían. No es ninguna definición, no dicen qué y de qué manera, pero es una fórmula, un discernimiento de espíritu sobre lo moderno, absolutamente decisivo. Están en la Summae Pontificatus. Han hablado de casi todo lo que oyen decir que es progreso que la mujer trabaje fuera de casa. De que los hijos, que no tenga hijos la mujer, eso no hablan. Se tendría que compaginar el trabajo fuera de casa con la maternidad. Sí, claro, naturalmente, una maternidad compaginable con las mujeres. Nadie va a pensar que una mujer tenga 24 hijos, como mis abuelas, no sé, no. No sé si me explico. Insistamos. El que las mujeres sean menos fecundas es un retroceso, evidentemente. El que el Estado legisle y de los beneficios del matrimonio a las parejas de hecho, aunque sean homosexuales, es un retroceso. Es un retroceso terrible, como dijo Juan Pablo II hablando de la legislación catalana, que es un insulto al matrimonio en la vida social, y se ha hecho aquí en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. En fin, el magisterio de la Iglesia dice muchas cosas, naturalmente más de las que nos avisan por televisión, ¿eh? Cuando dice el Papa un obispo una cosa verdadera, si no hay más remedio que reconocerlo, se comienza. El Papa ha sido influido por un sector conservador y ha dicho una barbaridad, ha desconocido el progreso de la ciencia, etc., ¿no? Y le ponen de vuelta y media, con el cardenal Carles o lo que sea, cantidad de insultos que el magisterio recibe en cuanto enseña la verdad, cumple lo que el Evangelio dice. Bienaventurados cuando los hombres digan contra vosotros toda suerte de mal. Desgraciados cuando os alaben. Dios elogie. Entonces, temed, porque esto hacían con los falsos profetas vuestros antepasados. Muchas gracias.